Juan Carlos Cuño, el repaso editorial. ¿Por dónde arrancamos hoy? Arrancamos por Clarín Bonelli, editorial empresario de Bonelli. Día viernes. Día viernes, que a coro con la mayoría de los opinólogos del establishment, de los medios de comunicación importantes, absolutizan el rol de Pichetto y que lo transforman a Pichetto en un viraje para Macri, el macrismo de carácter electoral, que en mi opinión creo que eso es una exageración. De cualquier manera, aquí lo toma en una fuertísima crítica de Pichetto que Bonelli acompaña acerca de Lopetegui, sí, los anteriores secretarios de Energía, por el tema del apagón. El tema del apagón. Así es, no excluye a Midling, a Transener, a todo el mundo, hacen una crítica muy importante. Insisto, comienza esa crítica con el rol de Pichetto. Y hoy sigue Clarín con eso, perdóname Juan Carlos, ¿sí? Una edición o un tema especial, especial Clarín, la trama secreta del apagón histórico, los diálogos dramáticos en el poder, dice hoy Videgaray, ¿eh? Sí, incluso acá insiste con Lopetegui, Guasel, Aranguren, sí, toda una crítica fuerte, yo diría, al macrismo en todo esto, y que la Casa Rosada, a pesar de todo, dice Bonelli, lo defiende. Lo banca Lopetegui. Lo banca, así es, veremos qué pasa. Ahí hay bronca, perdóname, ¿sí? Otra vez, si ya no te interrumpo más, te lo prometo. No, por favor. Hay bronca porque Lopetegui dijo en 15 días... Y claro, sí, dentro de 15 días lo que hizo Lopetegui fue mantener en agenda el tema del apagón. Se va a meter, sí, dentro de las próximas semanas en agenda por las conclusiones que tenga ese informe, digamos. Sí, acá dice textualmente, yo lo salteé por un tema de rapidez, sí, Lopetegui apareció tarde, no enfrentó la situación y sus balbuceantes argumentos sembraron más dudas, ajá, que certeza en la, bueno, población. Le da con un caño, sí, fuerte. Dos cosas más y terminamos con nuestro amigo Bonelli. Una es que Lagarde ya anticipó, Christine Lagarde, ya anticipó que va a venir después de la cumbre del G20 la plata que resta del préstamo del Fondo Monetario Internacional, o sea, sigue el apoyo firme del fondo de Trump a el gobierno de Macri. Y segundo, dice que Caldarelli habla de tranquilidad financiera, pero omite decir ¿qué ocurre? Porque se aplica una política cambiaria inversa a la del propio Fondo Monetario Internacional. Y Caldarelli, que es el referente para, sí, la Argentina, o sea, del fondo, lo omite. Coloca nuevamente la contradicción que hubo en el Fondo Monetario con este préstamo, ¿no? Es decir, desnudar que están para bancar a Macri. Exactamente, sí, exactamente. Me voy, sigo un poquito con Clarín, me vengo el domingo a la mañana a su director, Ricardo Kirchbaum, sí, que en realidad se dedica a defender al periodista de Clarín, que está procesado por el juez. Me refiero Santoro. A Santoro. Todo el editorial del domingo de Clarín... O sea, de hoy. De hoy, sí, sí, está dedicado a... Para eso se abre paso con una crítica a Trump, que le hizo una crítica al New York Times, y entonces critica a Trump porque le hizo una crítica al New York Times, pero a partir de allí, entonces viene a la falta de libertad de expresión en la Argentina, acusa al juez Ramos de atentar contra la libertad de prensa y hace una defensa irrestricta. Tirado de los pelos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, quiere indagar a Santoro por su relación con D'Alessio, si la información de las notas de Santoro eran verdaderas, dice, etcétera, etcétera. Creo que es importante destacar que Clarín defiende en forma irrestricta a su periodista. Es muy difícil defender a Santoro, muy difícil ponerse una actitud defensiva de Santoro, cuando él, a través del programa en el que participaba, cambió el nombre de una empresa brasileña por la empresa que estaba siendo extorsionada por D'Alessio. Él fue parte de la maniobra extorsiva. D'Alessio le dijo a un empresario, escuchá hoy Animales Sueltos y escuchá lo que dice, sí, Santoro. Sí, sí. Y Santoro cambia el nombre de la empresa a la que se estaba refiriendo por el tema Lavallato y menciona a la empresa de este empresario. Un mensaje claramente mafioso. Bueno, el juez tendrá que investigar. Francamente, creo que una indagatoria del juez a este hombre con todo lo que apareció, sí, creo que va a quedar en una situación muy comprometida. Acá no tiene nada que ver la libertad de prensa, ni la democracia, ni nada. Pero es destacable que el Clarín lo defiende contra viento y marea. Sigo un poquito más con Clarín, ¿eh? Sí. Hoy estoy clarinista. Eduardo Van der Kooi, la grieta entre Alberto y los ultra-K. Debo adelantar mi opinión porque no tenemos mucho tiempo, pero no fundamenta para nada lo que dice el título, sino que son fundamentalmente conjeturas que hace Van der Kooi tratando de, como diría la Biblia, de sembrar cizaña. Entre Alberto y los ultra-K. ¿Y Cámpora? Sí, y Cámpora, los ultra-K, pero esencialmente Cámpora, pero... Sí. En fin, es un poco más genérico aún que la propia Cámpora, y francamente que podría sustentarse un argumento como titula. Sí. Sin embargo, la lectura de esta larga nota de una página no lo refleja. La presidenta Alberto dicen llevarse muy bien, pero habrá que ver cómo sigue esta historia de llevarse muy bien. Habrá que ver. ¿Qué quiere decir habrá que ver? Primero afirma que duda de que se lleve muy bien y después dice habrá que ver en ese sentido. ¿Cómo van a aflorar las disputas entre Alberto y el ultra kirchnerismo por la distribución de las listas de candidatos para octubre? Ya fue. En fin, hubo tensiones, como decíamos al inicio de este programa, pero no hubo ninguna grieta como aquí titula. Bueno, no se priva de criticar el reformismo conservador que cautiva a Alberto. Trata de desmerecerlo Alberto. También le molesta una vez más la unción de Kicillof y Verónica Magario. Sin embargo, aparece una contradicción entre el título y algunos de los argumentos que dice adentro, porque dice que a veces asomaría Alberto más como abogado de la expresidente que como candidato. O sea, por un lado habla de la grieta entre la expresidente y Alberto, y por el otro lado dice que Alberto parece un defensor a ultranza de la presidenta. Hay que estar atentos. Apoyamos a Alberto porque lo decidió Cristina, no porque resulte irrefutable. Pero ojo, que puede haber una derechización, le asigna a unos supuestos comentaristas de carta abierta. Sí, ¿no? Yo coincido con vos, Juan Carlos, por ahí más para la charla que vamos a tener a continuación. Pero así como es cierto que hubo tensiones en el cierre de listas del Frente de Todos, como también las hubo en Cambiemos, y me parece bien que las haya también en Cambiemos, digamos. Y en el abañismo. Porque es la lógica de la política. Claro, es la lógica de la política, todos no entran, hay tensiones ideológicas de todo tipo. Solo que, insisto, él habla de una grieta que la verdad no lo logra sustentar. Dos palabras de Joaquín, que lo tenía medio olvidado. Y lo bien que hacía. Lo bien que hacía, pero resulta que Pañi es antiguo. El comentario de Pañi quedó un poco viejo. Entonces... Nos vamos a La Nación, Joaquín Morales. Nos vamos a La Nación de hoy. Los partidos no están. O sea, hace una crítica severa a los partidos políticos. Ni el justicialista, ni el radical y ni siquiera el PRO. Las últimas patrullas perdidas de los partidos políticos ya no saben qué quieren ni por qué luchan. O sea, niega el rol y la existencia de los partidos políticos. Para los que están en crisis, yo firmo. Sí, pero lo que quedan son los candidatos y las personas, y no las organizaciones colectivas. Creo que ese es el mensaje. No, pero en realidad los partidos políticos son un sustento del sistema democrático, que tiene una crisis, también tiene una crisis el periodismo, tienen una crisis la justicia, tienen una crisis muchísimos sectores, la iglesia. Entonces habría que colocarle un marco. Yo francamente creo que esto responde más que nada a una visión ultraliberal de reivindicar al individuo y no a las organizaciones colectivas. Me da la impresión... Da para la charla. Sí, por supuesto. Nosotros también creemos que los partidos políticos tienen que tener más sustento en el protagonismo de la ciudadanía. Y si no, sería tan difícil discutir programas. Sí, puede ser. Es parte del problema, es una parte del problema. Evidentemente debe ser mucho más complejo. Dice algo que es temerario, aventurado. El kirchnerismo fue solo un anestésico que disimuló la finitud del peronismo. Otra vez lo declaran muerto al peronismo. La verdad, Joaquín, yo suelo hablar de que es un hombre del 55. Sí. Todo indica que no me equivoco no me equivoco demasiado. Un par de cosas más de Joaquín y terminamos. Macri mejoró de manera considerable en las últimas encuestas, lo dice todos los domingos. Todos los domingos dice que hay dificultades, que Cristina mejora, pero Macri mejora, ¿no es cierto? Están virtualmente empatados, dice, es el único, pero bueno, allí está, yo tengo que decir lo que él dice. Otras dos cuestiones, siguen todos con Pichetto, ¿no? Estamos con la algarabía pichetista, que trajo Pichetto, según Joaquín, una, que los mercados están exultantes. Sigue con eso. Ya lo hablamos eso respecto de lo efímero, ¿no? Así de es. Y el otro exultante es Wall Street, para que se convencieran de que hay peronismo para todos los gustos por Pichetto. Y yo diría, por último, lo critica Alberto y dice que su condición de profesor de la Facultad de Derecho, sí, debería servirle no para anticipar lo que deben hacer los jueces, como él dice, sino para saber que la división de poderes es una condición imprescindible del sistema democrático, ¿no? Tampoco busca ningún castigar a Alberto, sí, Joaquín, cuando en realidad la división de poderes, si hay alguien que la ha vulnerado en la Argentina, así es Macri y él.